Hombre, ya eres vi. Es bueno, es vi. Es bueno, es bueno, es bueno, Oscar. Ya eres vi. Es bueno, es bueno, Oscar. Hombre, es bueno, ya eres vi. Hombre, ya eres vi. Es bueno, es bueno, Oscar. Es bueno, es bueno, es mi de Oscar. Hombre, ya eres vi. Hombre, ya ves, hombre, ya ves, hombre, ya ves, hombre. Hombre, ya ves, vi. Es bueno, es vi de Euskadi, aquí.